quedaron cenizas de amor, cenizas de amor. Si tengo que volver a ese lugar, al lugar del ayer, donde fue la primera vez.